La pastora y el zorro. El zorro, pícaro, espiaba a la pastora para robarle. El zorro se escondía atrás de los arbustos, atrás del churqui. De ahí espiaba a la pastora. Cuando la pastora se cansaba de que el zorro le espíe todo el tiempo, soltaba a sus perros para alejarlo. El zorro corría para escapar y así esconderse en su madriguera. Lo que la pastora no sabía es que en su madriguera estaban los zorritos, los hijitos del zorro, que tenían hambre, y por eso él quería a los cabritos de la pastora para alimentarlos. La pastora y las ovejas. Cerca de las montañas, la pastora llevaba sus ovejas. En las tardes, la pastora se entretenía jugando, haciendo casitas de barro, y se olvidaba de sus ovejas. Mientras ella jugaba con barro, sus ovejas se escapaban y las perdía. Cuando se daba cuenta y se ponía a buscarlas, no las podía encontrar. Y cuando las encontraba, no las podía hacer volver. Todos los días la pastora iba con sus ovejas y siempre se entretenía haciendo sus casitas, preparaba su hornito, la cocina, el dormitorio, el jardín. Pasaba horas jugando con barro hasta que recordaba que tenía ovejas y dejaba de jugar para ir a buscarlas. La abuelita y la nieta. La pastora no solo tenía ovejas a su cargo, también tenía llamas. Mientras ella salía a pastorear las llamas, en el hermoso pasto había perdices que ponían sus huevos entre medio de los pastonales. La pastora buscaba esos huevos hasta tarde para poder llevarlos junto con las llamas. Todas las tardes, al llegar a la casa, la esperaba su abuelita. Juntas hacían buñuelos. Muy contenta siempre le preguntaba, ¿trajiste los huevos, mija? La pastora se ponía muy feliz al ver a su abuela y también por los buñuelos hechos con leche de oveja. La pastora y el zorro, un cuento de Edith Saraniawi. Thank you.